Hola, las ventajas de los podcasting son que pueden alojar diferentes tipos de sonidos, siempre y cuando no tengan derechos de autor o cualquier copyright. Entre las desventajas que puedo encontrar son en que se deben hacer varios pasos que mucha gente no conoce. Por ejemplo, el sobre los editores de archivos de MP3, así como Audacity. Y también algunos podcasting requieren de blogs.